El rey de la montaña de oro. Érase una vez un comerciante que tenía un hijo y una hija. Los niños eran tan pequeños que todavía no sabían andar. El comerciante era muy rico y tenía dos barcos con los que traía objetos valiosos de lejanos países y los vendía por mucho dinero en su propio país. Pero un día sus barcos naufragaron en una gran tempestad y su destino cambió, porque perdió la valiosa carga y de la noche a la mañana se empobreció. Lo único que le quedaba era un trozo de tierra improductiva cerca de la ciudad, a donde iba de vez en cuando porque no tenía nada que hacer. Un día se encontró a un enano ante él que le preguntó: «Buen hombre, ¿por qué estás tan triste?». El comerciante le miró sorprendido y dijo: «Hasta hace poco era muy rico, pero ahora solo tengo este trozo de tierra donde no crece nada». «No te preocupes, yo puedo darte todo el oro que quieras, y solo tendrás que prometerme que dentro de 12 años me darás lo primero que roce en tus piernas cuando después llegues a tu casa». «Ese es mi perro», pensó el comerciante. «Dentro de 12 años será muy viejo o ya se habrá muerto». Y por tanto, el comerciante le contestó rápidamente: «Naturalmente, querido enano. Te lo prometo con la mano en el corazón». «Entonces, trato hecho», dijo el enano. Desapareció y el comerciante se fue a casa. Abrió la puerta. Entró y su hijito se acercó a él. El niño se alegró de volverle a ver y se cogió a la pierna de su padre. El comerciante se llevó un susto tremendo porque se acordaba del trato que había hecho con el enano. Inmediatamente fue a buscar el oro prometido, pero al principio no pudo encontrarlo. Y cuando empezaba a pensar que el enano le había gastado una broma, vio en una esquina del desván una montaña de monedas de oro. Sus preocupaciones por el dinero desaparecieron de inmediato, pero estaba muy preocupado porque a los 12 años, los años que siguieron, el comerciante se hizo cada vez más rico, pero guardaba un gran secreto que no se atrevía a contarle a su hijo. El tiempo pasaba volando y el día de la despedida estaba cada vez más cercano. Un día tuvo que decirle a su hijo lo que iba a pasar. El muchacho ni siquiera se asustó y le dijo: «No te preocupes, porque ese enano no tiene ningún poder sobre mí». Y llegó el día en que se cumplían los 12 años. El comerciante se dirigió con desgana a su trozo de tierra y el enano ya le estaba esperando. «Bien, ¿traes lo que me debes?». «Sí, es mi hijo». «Pero yo no quiero irme contigo y tienes que liberar a mi padre de la promesa que te hizo». Tras discutir largo rato, no pudieron ponerse de acuerdo. Por eso, al final decidieron que el muchacho no se iría ni con el enano ni con su padre. Se subió a una barquita y fue flotando en el sentido de la corriente. El comerciante estaba desesperado porque creía que no volvería a ver a su hijo. Pero su hijo se encontraba muy bien en la barquita. Navegaba por países preciosos y disfrutaba de su viaje por el agua, que finalizó en una playa muy lejana. Cerca del lugar donde había llegado a tierra, vio un gran castillo. Se dirigió hacia él y entró, porque la pesada puerta de madera estaba abierta de par en par. El muchacho recorrió todas las habitaciones, pero no encontró a nadie. El castillo parecía deshabitado. Solo en la última habitación encontró a un ser viviente. Era un dragón que se alegró mucho de ver al muchacho. «¡Ah! ¡Por fin ha venido mi salvador! Llevo ya 12 años esperándote. Todo mi reino y yo estamos encantados y tú puedes deshacer el encanto». «Yo quiero ayudarte, pero ¿Qué tengo que hacer? Esta noche vendrán 12 hombres que te preguntarán a qué has venido. No digas ni una palabra. A las 12 volverán a desaparecer, pero mañana por la noche regresarán y entonces te cortarán la cabeza. Si logras pasar por ellos sin decir una sola palabra, me habrás salvado. Entonces te habré salvado, pero yo no tendré cabeza. Pero cuando yo te eche unas gotas del agua de la vida, volverás a estar totalmente recuperado. Confía en mí. El muchacho decidió confiar en el dragón. Aquella noche y la noche siguiente sucedió lo que el dragón le había dicho. Cuando el muchacho había superado las pruebas, el dragón se convirtió en una hermosa princesa. La princesa y el muchacho se casaron, y el hijo del comerciante se convirtió en el rey de la montaña de oro. Eran muy felices juntos, y sobre todo cuando, al cabo de unos años, nació una princesita. A medida que pasaban los años, el rey empezó a recordar más su pasado y la vida con sus padres y su hermanita. Se preguntaba cómo estarían, y decidió ir a visitarles. Al principio, la reina no quería que se fuera, pero como insistía, le dio un anillo de oro y le dijo: «Toma, llévate este anillo. Mientras lo lleves, todos tus deseos serán realidad inmediatamente. Pero tienes que prometerme una cosa. No podrás desear que nuestra hijita y yo vayamos a casa de tus padres». «No se me olvidará», dijo el rey. Le dio un beso a su esposa y deseó ir a la ciudad en que vivían sus padres. Inmediatamente se encontró ante las puertas de la ciudad, pero no podía entrar porque iba vestido de extranjero y los extranjeros no podían entrar en la ciudad. Pero cuando el rey cambió sus ricas vestiduras por la humilde ropa de un pastor, pudo entrar en la ciudad sin ningún problema. Fue directamente a casa de sus padres, que estaban en casa, pero no le reconocieron. El rey le preguntó a su padre: «Usted no me reconoce, pero dígame una cosa. ¿Ha tenido algún hijo?» «Oh, sí, pero no quiero hablar de ello. Ya hace muchos años que el muchacho murió y la culpa es mía». «Se equivoca. Su hijo vive y está ante usted». El comerciante se quedó perplejo y no creía lo que su hijo le decía. Entonces intervino su esposa. «Si es cierto lo que dice, entonces tendrá el lunar debajo del brazo izquierdo». El rey se quitó la ropa y sus padres vieron el lunar debajo de su brazo izquierdo. La mujer se abrazó a su hijo y el rey les contó lo que le había pasado en todos aquellos años. Pero el comerciante todavía no estaba convencido del todo y le dijo: «Si eres mi hijo y ahora eres rey, entonces, ¿por qué llevas esa ropa en lugar de la capa de un rey y una corona?» El rey se enojó un poco porque su padre no le creía. Y sin pensar bien, que todavía tenía el anillo de los deseos en el dedo, dijo: «Pero padre, tú has visto el lunar. Quisiera que mi esposa y mi hija estuvieran aquí para que te convencieran». Inmediatamente aparecieron la reina y la princesa en casa del comerciante. La reina estaba enojada porque el rey no había mantenido su promesa. Pero cuando el rey le explicó cómo había sucedido, se le fue el enojo. Los dos juntos fueron al trozo de tierra desde donde el rey había iniciado su viaje a la montaña de oro. Se echaron en la orilla del río. Y como el rey estaba muy fatigado por el largo viaje, se durmió profundamente. Cuando la reina le vio, le cogió el anillo de los deseos, se lo puso en el dedo y deseó regresar a su palacio con su hijita. Y el deseo se cumplió inmediatamente. Cuando el rey se despertó, descubrió que su esposa, su hija y el anillo habían desaparecido. Regresó a casa de sus padres. Se despidió de ellos y se puso en camino a la montaña de oro. Fue un largo viaje. En el camino se encontró con tres gigantes que estaban discutiendo por la herencia de su padre y le pidieron consejo. Hemos heredado una espada, un abrigo y las botas de nuestro padre. El que se pone el abrigo se vuelve invisible. Las botas te llevan a todas partes que quieras. Y el que tiene la espada en sus manos y dice, que rueden todas las cabezas excepto la mía, sucede. Sí, yo quiero ayudaros, pero primero tengo que comprobar la herencia. Los gigantes hubieran preferido que no lo hiciera, pero tras insistir, le dejaron que se pusiera el abrigo. Al ponérselo se volvió invisible y pudo coger fácilmente la espada y las botas. El rey deseaba ver a su esposa y a su hijita, y cuando se puso las botas, se encontró en un momento en el palacio. Allí había una gran fiesta porque la reina iba a casarse otra vez. Y había invitado a todos los reyes y príncipes de los países vecinos. El rey se enojó enormemente. Todavía llevaba el abrigo de los gigantes y, por tanto, era invisible. Se dirigió al trono de oro donde estaba la reina, y cada vez que servían a la reina algo de comer y de beber, él se lo cogía. La reina no pudo comer ni beber nada, y finalmente se fue corriendo a su habitación y llorando se dejó caer sobre la cama. Entre sollozos dijo: ¿Por qué no me sale nada como yo quiero? ¿Quién puede ayudarme? ¿Hay alguien que puede ayudarme? El rey se quitó el abrigo y dijo a la sorprendida reina: Claro que hay. Está junto a ti. Pero tú le abandonaste, le engañaste y le quieres cambiar por otro hombre. Pero esa boda no se celebrará porque yo, el rey, he regresado. El rey fue a grandes pasos a la sala de la fiesta y dijo a los invitados: Escuchadme todos. Yo y nadie más soy el rey de la montaña de oro. La nueva boda de la reina no se celebrará. La fiesta ha terminado y todos pueden irse a casa. Pero los invitados no le creyeron y empezaron a reírse de él. Como el rey siguió insistiendo, los invitados querían cogerle y echarle del palacio. Pero cogió su espada y dijo: ¡Que rueden todas las cabezas, excepto la mía! Las cabezas de todos los presentes rodaron por el suelo, excepto la del rey. Él fue el único que quedó, y si aún sigue con vida, todavía reinará sobre su montaña de oro.